de ahorita. Pues muy buenas noches, amiguitos de la Precopa. Ya estamos aquí como todos los martes y jueves, excepto el jueves pasado, en el que hubo Clásico Nacional y exceso de trabajo para todos nosotros. ¿Hubo Clásico Nacional el jueves? Para Vic fue exceso de trabajo. Ah, bueno, sí. Y pues ya ven que ya perdieron las Chivas, así que prácticamente se acabó la liguilla, señores. El torneo ya no nos importa. Vale, madres. A lo mejor el día de la final, pues... Una mitad. Vemos uno de los dos tiempos porque sí va a haber Precopa. Ay, qué gusto. Ya la verdad es que tenía un pendientazo por escucharnos. Ahorita ya sentía la necesidad de venir a ladrar aquí. Para desahogarse un ratito, ¿no? Para hablar a los precoperos de nuestra vida. Pues para precopear, básicamente, ya estamos con nuestra nueva dieta de que neta ya no le vamos a empacar tanto la chela ni la tragadera porque ahorita nos está devastando. Estos fines nos de semana está engordando. Nos dimos cuenta, Balam y yo, y Tona, que en el primero que nos acompañó, que somos unas pinches focas marranas. Pues sí, no hay otra forma de decirlo, ¿eh? La verdad es que somos unos gordos. Yo no tanto como Balam, porque Balam ni siquiera se quitó la playera todo el fin de semana. Vic habla de esto porque fuimos a la playa y pues la verdad es que sí. ¿Fueron después juntos? De este semestre que estuvo devastador, en el que subí 7 kilogramos. Yo llevo pues subidos, bueno, yo ya voy a bajarlos. Yo también llevo como subidos 3, estos, ¿no, desde Vic? Que estamos grabando. Es mi objetivo. Llevas como 3, ¿no? O 2 a lo mucho, ¿no? No, sí, wey. No te ves tan obeso. Sí. Pero acá la cosa es que, bueno... yo este semestre tuve mucha escuela y mucho trabajo. Ahora ya casi acabó la escuela. ¿Y mucho estrés, Balam? Trabajo, comiendo. Estrés, sí, comía mucho. Y eso, que da ganas de pero comer. Pero sí, ya acabé el semestre escolar y muchísimas gracias a todos mis maestros. El estrés sí te hace comer más, ¿eh? Sí, excepto, de hecho, güey. Y más maestros, a los gordos como yo, por ejemplo. Y a mí sí me da un putero de hambre y así como que calmas el estrés, güey. Pero te sí está muy cabrón. Y megavales verga. Exacto, neta, de hecho. Megavales verga, la neta. Yo en el trabajo ya como buen godines, mi novia y yo, por cierto, saluditos, Fer. Saludos, Fer. Sí, saludos, Fer. Ya estamos optando por comprar frutita en el tianguis para si vamos a picar algo, pues que sea... O entre ustedes o fruta. O mejor picar y así quemar calorías, ¿no? Sí, pues, pero es después del trabajo. Pero si vamos a tomar un tentempié. Sí, no, de hecho es muy fácil esto de enflacar para todos los gordos que, como yo, que tengan, si quieren esperanza. Donatio también era gordo. Bueno, es fácil. La cosa es que entre comidas comas frutita y verdurita. O que no comas. No, de hecho, ¿sabes qué es mejor, güey? No, sí, porque te quita el hambre. Sí, para las comidas fuertes. Pero tienes que seguir una cierta dieta porque... Y a la hora de las comidas fuertes, bueno, no comer cosas fritas y chatarra, ni refrescos o exceso de azúcar. Yo, ¿sabes qué? Para bajar de peso, lo primero que hago es dejar de tragar pan y dejar de tomar refresco. Uh-huh. Ya en segunda instancia vendría la cerveza. Y aguas frescas. Y aguas frescas, porque el agua fresca tú dices... Sí, con pura agua natural. Andas como pendejo, la verdad es que uno dice, ay sí, mira, no... Es que yo no voy es a tomar... Es natural, güey. Yo no voy a tomar refresco porque el refresco contiene demasiados azúcares. Y yo estoy viviendo la vida. No mames, pendejo. Oye, güey. Pinche agua fresca, güey. Le echan más azúcar como que una el refresco. Chava, una chava una vez. O agua fresca sin azúcar de Jamaica o de limón. Sabe rica. Sabe a mierda, no es cierto. Sabe rica. No, mejor toma agua natural. Es que te acostumbras. Ajá, te acostumbras después de un buen rato a comer sin azúcar, güey. Pero igual sabe esplendita. Mala. No, guácala. Yo disfruto mucho tomando agua natural. Oye, en mis comidas. Sí, también la verdad está bien chistoso. Incluso ya en el extremo, que ahorita estoy tratando de hacerlo para bajar rápido, también dejar la leche, hijo. No, güey. Es que es muy bueno. Yo la leche. La leche sí es cierto. Pero ¿sabes con qué la he suplido? Como a las chavas. Con agua de avena. Con agua de avena. ¿Leche de la que engorda? Agua de avena está muy buena. Agua de avena, ¿no? Es más sano, menos engordador y sabe casi igual. Neta, sabe muy parecido. Pero no es de avena, pendejo. Es de almendras. No, esa es leche de almendras. No, pero agua de avena. En tu casa compras avena, agua y en la licuadora y queda bien rica. ¿Saben quién hace mucho esas mamadas? Ojalá que nos esté escuchando, Stephanie. Stephanie diario lleva pinches leches raras. Cosas raras. Leche que de almendras. Mi exnovia tomaba leche de almendra un día medio y la neta me daba asco. ¿Pero de dónde? ¿Que era de hecha por ella o era No, sí la compraba. Bueno, comprar no estaba tan mal. Es relativamente sencillo hacerlas. Nomás pones las almendras a remojar y las mueles, güey, y ahí está tu leche de almendra. Oigan, pues bueno, ya... Pues ya espérate, y otra cosa. Estamos aquí dando tips para... Siguiendo hablando de esto, una chava una vez me la empezó a hacer de pedo. Bueno, me empezó a como que exhibir porque estaba tomando refresco. Y dices, es que yo la verdad no sé por qué tomas refresco. Yo, por ejemplo, ya llevo un buen que no tomo refresco, tomo puro Nesty. Mamadora pendeja. Digo, no mames, es lo mismo, tiene la misma cantidad de azúcar. A lo mejor no tiene gas, pero tiene la misma cantidad de azúcar, que eso es lo que más te chinga. Güey, es que, o sea, es que tú te crees que porque no compras la Coca-Cola, no estás tomando pinche azúcar. Yo tomo Pepsi, pendejo. Pues no, porque todos los pinches Nesty, Fuse Tea, todo el tea que quieran meterle. Sí. No, lo Light no tiene azúcar realmente. Oigan, pero bueno, a todo esto, ¿quiénes somos y a qué nos dedicamos? Hola, somos señores y señoras, buenas noches. Estamos en vivo desde el estudio número 3. El 1. El 1, perdón. Pues sí, como ya lo notaron, estamos tristes hoy porque nos faltan unos chinitos aquí rebotando que no nos pudieron acompañar porque pinche rama de mierda, quién sabe dónde fue. Me creo muy ocupado viendo películas de X-Men, sí. Y la verga, güey. Fue, bueno, todos aquí saben que Rama es el único periodista serio de este grupito. De serio tiene un tanate, bueno. Pero... Oigan, pero lo que les iba a comentar yo de esto, Rama al parecer... Pues lo mandó nuestro patrocinador Kyle. Kyle. Órale. A cubrir un evento del estreno de X-Men. Así es. Entonces, fue a ver la premier para prensa de X-Men. Gracias a Kyle por el patrocinio. También a Minoxidil Guadalajara, nuestro otro patrocinador, que es un producto para que barba, salga cabello o barba. Y pues que es bastante efectivo. Y pues tienen venta nacional. Para estar bien barbello. Si gracias, quieren buscar www.minoxidilguadalajara.com o en Facebook buscan Minoxidil Guadalajara y ahí les va a aparecer. Es muy famoso. Lo cual me recuerda que les vamos a dar nuestras redes sociales del programa. Facebook.com/ La Precopa Radio. Y en Twitter @ La Precopa. Muy bien. Pues ahí se corre con la vieja del pozole. Yo les quiero presentar a mi derecha a nuestro queridísimo anfitrión del día. El buen pelón greñudo. Tonatiu. Que no es Bravo, ni es Padilla, es Tonatiuh Aristegui. Hola. ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo estás, güey? Bien, bien. ¿Tú, Vic? Patadísima madre. Qué bueno, pues aquí en La Precopa una vez más, aquí en un estudio un poquito más diferente de lo que estamos acostumbrados, pero con el mismo ánimo precopero para ustedes. Siente raro estar en otro estudio, ¿eh? De hecho, güey, te acomodas diferente, pero el sí. Chiste es que el programa ni siquiera se den cuenta los escuchas de eso. Y aquí a mi derecha yo quiero presentar a mi muy buen amigo, a Carliño Balam. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas noches, querida audiencia. Yo le quiero mandar un fuerte saludo, digo un fuerte abrazo y un gran saludo a Valeria Soto, a Mayra Lizeth Peña Serafín, a Monibel... Bueno, a todos ustedes. Los escuchas, pues, que están ahorita. Porque también a Alex. ¿Alex Rodríguez? Alex Rodríguez. Ah, sí. Saludos a mi buen Alex. Tenemos una nueva escucha que se llama Ale. Ale Juárez es una amiga que... También saluditos a Ale. La amiga de Vic. También a Alex March. Alex March y a Galleta, ¿no está? El compa Galleta. Pues no, Galleta. También a Don Marcos. A Don Marcos, que a lo mejor nos está escuchando. De hecho, está aquí cerca del Estudio 1. Está muy cerca. Qué triste. La verdad es que uno no se puede explayar con esta tanta... No puedes decir tantas pendejadas y puterías y ese tipo de cosas. Pues bueno, y yo tengo varios temas de los que hablarles el día de hoy. A ver, Balam, ¿de qué primero, vas a hablar? ¿Por qué no empezamos con Víctor Guerra? Oh, pues, Víctor... Pues sí, ese soy yo, Víctor... Suena como una pinche infección en la garganta, pero muchas gracias. Pero eso es metal, Vic. Pero Vic es más bien un dolor en el culo. Ay, güey. ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué a dijo? Pain in the ass. Ah, ok, ok. Pues sí, soy medio cagazón. Se lo pueden confirmar con mi novia eso. Pero... Pues hoy les vamos a platicar antes de empezar el programa. Porque este programa es muy serio. Entonces vamos a platicar ciertas anécdotas, Balam y yo. Y Tona nos va a ayudar con su participación. Así es. Pues yo quiero hablar primeramente de una anécdota. Fuimos este fin de semana a La Paz, patrocinados por... Pues por varias empresas. Así es. Entre ellas Minoxidil Guadalajara, nuestro patrocinador oficial. Claro. Y pues bueno, yo recuerdo que una de estas escenas fue, La Paz es un lugar hermoso, por cierto, vayan si pueden. En Viva Aerobús, agarran vuelos baratísimos. Sí, lo agarramos muy barato. Tienen Se los dieron, ¿no? Muy baratos, Viva Aerobús. Sí, claro. Viva Aerobús. Tienen estos lugares majestuosos. Por cierto, hay que conseguir el patrocinio de Viva Aerobús. Es como un desierto que es rodeado de costa. Sí, está increíble, ¿no? Hermoso. Todas las playas increíbles. Y bueno, íbamos por el desierto, ¿eh? En el carro que rentamos también baratísimo con una super promo. Ya somos expertos en viajar barato. Wey, agarramos una promo, el coche, el fin de semana entero, 300 pesos. Los dos y días. Ya. O sea, costó 150 cada día, güey. Ajá. Y los, Que en realidad fueron tres. Por días. Por los dos carros. Prestaron dos, ¿no? No, bueno, no, el segundo no, sí nos costó más caro porque ya no nos dieron la promo. Porque era como al parecer, si esta es una tarjeta de crédito pudiente y solo llevábamos una. Así es. Bueno, pero yo lo que quería hablar era. Los paisajes desérticos. De que veníamos en este paisaje desértico y esta es la primera anécdota. Vic dijo: ¿te acuerdas cuando te dije esto, Fer? Y entonces su novia, Fer, se la hizo de pedo. No me dijiste, se lo dijiste a la otra. Entonces, ¿qué pedo, no, niñas? No mamen. Se la pasan creyendo que hay otras cuando ustedes son únicas para nosotros. Nosotros nunca estamos buscando nada. Si se nos acerca una morra así zorrona, medio buenona, la neta es que la mandamos a la chingada. Sí, güey, a huevo. Entonces, detente ahí, zorra. Tengo novia, suripanta. Entonces, tengo pues novia. Un saludo a Alex Galleta, que ya se conectó. Ah, compa Galleta. Y sí, la neta es que no está chido, pues, que sean celosas. Nosotros somos seres llenos de amor solo para una chica. Monogamia total. Entonces, pues, pero lo que confíen, está pasando, confíen, lo que está pasando, ¿no? Ahí, Bala, es que entre que la verdad a veces... Pues estamos mucha parte del día juntos. Entonces, según yo le digo todo, pero pues de repente se me pasa algo. Entonces, si no se me pasa algo, luego le digo, ay, ¿te acuerdas cuando te dije? Y, sí, no, o sea, no me dijiste. O se te pasa el detalle, ajá, o se lo dijiste a un compa o sí, a tu papá. Pero pues, a otra niña es obvio que no. Pues pasa, shit happens, ¿no? Exacto. La neta. Pero bueno, ¿y qué más, Bala? Bueno, y después de esta escena, fuimos a una playa. Esto fue como cuando empezó el viaje, ¿no? Que se llamaba Balandra, que es una... Como yo, Balam. De hecho, subimos un videito ya ahí a la... ¿Ya lo subimos todavía, no? No. Ah, bueno, vamos a editar el video porque está hermoso. Es una playa. Paraíso. Es el paraíso, señores. Llegas y está como rodeado de montañas, entonces no hay nada de marea. En medio y el agua es ultra clara y los colores que se ven así como a turquesa. Lo lejos son... Exacto, sí, un turquesa verde hermoso. Pero vas caminando. Azulito clarito. Va cambiando, ¿y la arena, de tonalidades, ¿qué color es, amigos? Hasta que llegas al mar. Y al lado del mar hay una islita, bueno, que es parte de la otra montaña más bien. Y hay un hongo de piedra muy bonito también. Es un fraude. La verdad, el hongo de piedra es una calamidad. No vale la pena ir por eso. Pero lo que dice Balam es verdad. El agua es agua cristalina, pero los tonos que tiene son tonos turquesa preciosos. Y la arena es arena clarita, es como blanca. ¿Blanca? ¿Quema? No quema, no, mucho. Pero, o no quema, más bien. Pero ay, no es, wey, como toda la arena. Esta es, ah, no es arena gruesa, es arena delgadita. Que es súper blandita para tus pies. Creo, sí, que es como la de arena de Cancún, güey. Que la arena de Cancún no quema, güey, porque tiene mucho coral. Que de hecho hoy me platicó. Hoy fui a una cita con un arquitecto que estamos haciendo un proyecto. Y me platica que allá el blog, si ubican el blog, que es allá en donde, Balam. En Cancún y en la Riviera y en esos lugares. Como La Paz. Que ya ven, ubican el blog con el que es en las casas. Ajá. Que sí. Es como de una piedra, como de arena gordita. Grisecita. Que en esos lugares, en vez de gris, salen blancos porque usan la arena para hacerlo. Ah, sí. Y salen más lisitos y blancos. Entonces, que ni siquiera necesitan enjarrar porque salen súper bonitos los blogs. Se ahorran un dinero aparte. Ajá, y se ahorran una nota, ¿no? Estaría, oye, chido importar eso. Pero déjalo en la playa, güey. Se lo están quitando la arena para ponerlo en las casas, güey. Hay mucha arena, güey. Sí, verdad. La arena no se acaba. No, ¿viste el mar que... va sacando arena todo el tiempo? ¿Qué iba a decir? Bueno, sí. Ya continúen. Pero, pues sí, ah, bueno, y otra cosa cool de esta playa Balandra en La Paz. Los pececitos, es muchísimos peces. No hay mucho turismo, entonces está muy cómodo. Yo creo que más bien nos tocó a nosotros la suerte de que fuimos en temporada baja. Entonces, pues... Oye, ¿y había gente en la playa? Yo creo que no, ¿no? Sí, sí había gente, pero sí estaba, pues, estaba perfecto. O sea, no estaba lleno para nada. Sí había gente, pero no había pedo. Bueno, esto, pero lo que me faltó ya nomás decir para acabar, ¿sí?, con Balandra, es que caminas todo ese tramo que les digo que es el agua cristalina. ¿Pero y que está rodeado de montañas? Son, no sé, tal vez 3, 4 kilómetros. Güey, caminamos... 5. Mira, normalmente... Caminamos cuando mucho, kilómetro y medio. Sí, cuando normalmente en la playa te metes... Pero y a los no 3 te metros... hundes, señores. Ah, no mames. Es durante esos 5 kilómetros que les digo que está rodeado de montañas, antes de ya el azul fuerte, de que está hondo. O sea, caminaron ya. Caminas como y lo más, adentro, lo más hondo que te llega la arena es tal vez al pecho. O si eres una niña chaparrita, a lo mejor al cuellito. No, ¿las el mar, güey? Haz de cuenta que... Ah, el mar. Okay. No está hondo, güey. Dijiste la arena, güey. El agua, perdón. No está hondo. Es, o sea, de verdad, como dice Bala, nosotros caminamos como... Nos metimos como kilómetro y medio a la playa. Llevamos un amigo que no sabía nadar y pues para él fue una chulada. Sí, bro. Saludos, qué Karim. Qué perro, güey. Y no te hundes. De verdad, esta playa, yo vi que dijeron que era la playa más bonita de México. Yo no tengo mucho más contra qué compararlo, pero para mí es la playa más bonita que he visto. Seguramente visto sí también. Sea. Sí, igual ahora que vayamos a... a Cancún que nos patrocinen otra vez. Cancún tiene también muy bonitas playas, dicen, pero La Paz, la península de acá tiene también, güey, un encanto muy bonito por el desierto y el mar, que es algo que casi no se ve. Es el contraste súper. Exacto. Cabrón. Porque, por ejemplo, aquí en las playas cercanas, en Nayarit, en Michoacán, Jalisco, Colima, son lugares selváticos con playa. En cambio, allá es como el desierto y eso está bien chingón. Pues a mí me recomendaron en Cancún Hellbox y Bacalar. Holbox. Holbox. Es una isla. Para los más cultos, Holbox y Bacalar. Que sí, dicen que también son casi, que sí se dan un tiro con La Paz, ¿no? Pero la verdad me fascinó La Paz. Pues sí. Y también barato. Digo, un día nos metieron el rifle, la neta. Ay, qué zico. Es que, y luego nos dimos cuenta que ni nos lo metieron tanto. Los tacos en general allá de carne, nadie así como de carnitas y pastor, tacos. Cuestan todas las taquillas arriba de 20 pesos. Como los carísimos de Providencia, sí, allá es la regla. Salen hasta menos, exacto. Y lo chido es que los de mariscos salen baratos, de que menos de 20 pesos. Pues no, Eva, los de mariscos cuestan lo mismo que cuestan aquí, pero con eso son tacos muy bien servidos, que con dos tacos tienes. Y nosotros llegamos a una puta taquería de mierda, rascuacha, un tortilla de harina de maíz. No sé quién nos lo invitó ahí. Ah, yo sí sé quién. Bueno, no nos lo invitó, pero yo sí sé quién fue. ¿Pero dices la primera o la de la noche? Pues a los tacos, al puestito de tacos, güey. Al de la noche. Cenar. Ah, no, ahí sí me cagó. Ni estaban buenos. Oigan, pero sí es cierto. Ahí toda esa ciudad, La Paz no, pero lo que son Los Cabos son carísimos. No, Cabo es la ciudad más cara del país. Es la ciudad más cara del país, precisamente. No, pero este lugar creo que también es caro. Se pasan de verga con... No considerábamos, güey, cuando piensas en un taco caro, piensas en un taco de 15 pesos, o sea, en una taquería en la calle. Y ya es porque te la están metiendo doblada y porque era un pinche puerco sagrado. Pero llegamos aquí. No, yo siempre he creído que ahí sí difiero. Un buen taco sí te puede llegar a costar de entre 15 y 20 pesos porque lleva carne decente. Sí, vale. Cuando te dan el taco de que 3 tacos por 10 pesos, la verdad es que no te están dando carne, te están dando ahí unas menudencias. Bala. Pero en un puestito de la calle no esperas que un taco te cueste más de 15 pesos, ¿estás de acuerdo? Pues no. O sea, en una taquería de cortes finos de Sonora, güey, pues sí puedes esperar que te cueste 25, 30 pesos el puto taco, 50, he visto. Pero son tacos de puto ribeye y de vacío. No, claro. Pero en la calle sí, la verdad, sí estaban. Pues llegamos, según nosotros, por un tentempié para ir a cenar, ¿verdad? Y llegamos y pedimos nuestros tacos con una pinche vieja que tiene una cara de mula, de que neta les vale verga, gente malcarada. El taquero también, una actitud de me vale pito la vida, soy un pinche taquero de mi... Neta, o sea, no es como el taquero de aquí, que neta, más como el taquero. Y el taquero es la persona más amable del güero mundo. ¿Cómo estás, güero? Sí, güey, te tratan como güera de la familia. Y acá no, güey, eran unos taqueros bien mal encarados. Y pues ya pedimos nuestros taquitos de tentempié, supuestamente, que ni estaban buenos. ¿Cuántos pidieron? La verdad es que yo cené ahí y luego me arrepentí porque nos recomendaron los hot dogs de La Paz. Ajá, y es que no íbamos los probé. Íbamos buscando hot dogs, pero vimos el puesto de tacos y decidimos pasar por el tentempié, güey. Y de repente Balán va a pagar, güey. Y así, ¿cuánto? 160 y tal. Y todo así. ¿O cuánto? No, fueron como 120, pero nada más de mí, güey. Güey, pero se y comió... Y no comí tanto, ver, se comió cuatro, nomás tú, tacos. Nomás a ti se cobraron 120. Sí. La verga, por cuatro, güey, taquitos. O sea, no estamos qué hablando caro, de tacos grandes, tacos chiquitos. Medianos. Sí, bueno, porque si fueran tacos caros en proporción, pues estarían llenadores, güey, de no, que nomás con güey, uno. Para nada. Sí, claro. Sí, como en los tacos de La Sonrisa en Manzanillo. Ajá, por para ejemplo. Al que vaya a Manzanillo, vaya a esos tacos. Con un taco te llenas, pero están deliciosos. Y te cuesta 50 pesos. Entonces nos fuimos por el putoxo, por Donitas Bimbo para cenar bien. Y para nuestros amigos de Europa, la verdad es que si no conocen los tacos, no han vivido. Vengan a México y cómanse tacos. Pero no en La Paz. Oye, en ese negocio de ahí. Pero no en La Paz. Nos estamos brincando una anécdota muy graciosa. Que pues nos pusimos a beber como... Pues como Dios como manda. Como borrachos. Como animalitos. De hecho yo subí un video en el que beben. De lo que pasó después de eso. Y está muy cagado porque... Güey, yo no me acuerdo cuando grabamos ese video. A ver, imagínate, cuéntame. Pues Balam andaba bien pedo. Íbamos por el malecón caminando, ¿no? Y yo iba con Balam todo el camino, me fui con él. Ya me acordé que seguimos. Hay que grabar un videito para la... Sí, película. De hecho le íbamos cantando todos. Balam, balam, pa, ti, pi, ti, pi. Balam, balam, pa. Ya. Y entonces así nos fuimos todo el camino, ¿no? Y ya íbamos de vuelta, ya pues todos pues bastante tomados. Que por cierto, ya se sentía el alcoholito. Y de repente dije, no, pues ya ahora voy a caminar con Fer porque este güey ya... Pues que se vaya con otro compa. Me veo muy puto con él, güey. Y sí me dejaste abajo. Sí, me volteo 5 minutos, me adelanto una cuadra. Y de repente nomás escucho que nos ¡ayuda! Chifla. O sea, nomás escucho un chifle y digo... ¡Shh! Ah, yo le chifle porque la ayuda no lo escucharon. Y empieza a gritar ¡ayuda! Y de repente todos nos volteamos y regresamos y están subiendo la patrulla a este pendejo y otro güey. O sea, ya estaba subiéndose. Sí, güey, nos pusieron contra la patrulla, no nos iban a subir. Ya habían abierto la esta para subirlos, ¿no? No, nos dijeron que nos subiéramos. Sí, güey. Nos dijeron que ahí nos iban a revisar. Y entonces cuando... Pero esto en primera persona yo se los cuento. El policía nos dice... ¿Por qué gritan ayuda? Nosotros no somos delincuentes. Venimos aquí a poner orden. Y luego, ¿no? Y luego ya le dije... Sí, son bien cabrones. Y yo le dije al policía... Perdón, jefe, la cagamos. Y dice... No, si se hubieran cagado, ya los tendría arriba. Pues sí, a Balam y al otro amigo les pareció buena idea ponerse a orinar en la vía pública. Y... No. Fíjate. Y yo le dije, se lo dije a la policía, fue una necesidad, no fue... Maldad. O sea, no fue como que una ocurrencia. Balam, ¿quién orina por maldad, güey? Pues no dije ocurrencia. El maldad lo dijo. O de ocurrencia, pues. Ay, se me ocurre a miar aquí. Pues sí, güey. Hay gente que sí se puede aguantar. Yo en ese momento era una necesidad. Sí, no. Güey. Pero imagínate la escena, Tona. Me descuido 5 minutos. Sí, güey. Como un niño chiquito, güey. Volteo para atrás y ya están subiendo Balam a la patrulla, güey. Qué simple. Y gritando, ¡ayuda! Sí, ¡ayuda! Y ya, pues al final la hicieron así, cansada. Llegó otra patrulla, güey. No mames, neta. El día que llegamos a La Paz hubo una balacera ahí en la mañana. Ah, sí, entonces mi papá me dijo. Andaban bien asustados los policías. Y habíamos visto un tweet. Ajá, entonces como. Siguen las tácticas. Aunque de digo, Twitter. Aquí es en donde yo me pongo y esto pasa aquí y en todo el país. Porque si hay una puta balacera, te concentras en andar parando turistas. Que están orinando. En vez de estar buscando putos delincuentes. Güey, eso pasa. No, pero ya al día siguiente yo ya vi la esquina en la que orinamos. Y la verdad es que era una esquina con bastante afluencia principal. Toda balaceada, güey. Sí, o sea, sí me pasé de lanza, ¿no? Pudimos haber agarrado un callejoncito. Pero o la playa, güey. Pero pues, mira, aquí también pasa. Los pinches policías que están en el centro y en todas las calles quitándole su canasta de pan dulce o de dulces a la gente, a los que de eso se mantiene. En vez de que salgan a buscar putos delincuentes, asaltantes, y la chingada. Que la verdad sí pueden ir a agarrar a todos los ladroncillos y asaltantes. A los motorratas. Porque también ya cuando uno dice, con el narco, a lo mejor la verdad es que la policía no tiene la preparación. Sí, pero a los delincuentes. Pero sí, a los que están a los molestando a la gente normal, común y corriente, ajá. A eso sí deberían. Y en vez de eso van a quitarle a la gente que en sus puestitos. Agarrar güeyes orinando, con la novia fajando en el carro. Es que la es verdad, lo que sí, pasa, güey. ¿Qué es más fácil? Fácil. Que hacen como... Sí, sí, pasa, Víctor. Pasa, Víctor. Sí, pasa, Vic. Y la verdad es que pues, no está chido, ¿no? Porque pues tienen mucha chamba que hacer. Las ciudades son muy inseguras como para andar parando gente que está haciendo... Pues ¿cómo le llamarían? ¿Travesuras? Cosas que no molestan a nadie. Se llama, que no afectan a nadie. Quiere hacer travesuras. O sea, yo... Sí, exacto. Si yo estoy haciendo travesuras con mi novia o estoy orinando en la calle... No es como que alguien... Son faltas administrativas, pero falta administrativa contra un delito, ajá, pues que pesa no mucho más un delito, güey. Que no estamos afectando a la sociedad realmente y... Sí, por eso, en vez de estar patrullando a la ciudad para cuidar de verdad... Y no hay seguridad, y la gente se siente insegura. O sea, si veo a un güey orinando en mi casa, a lo mejor me molesto, pero no me siento inseguro. Pero déjate de, a lo mejor que te para una patrulla, pero no llegan otras tres o otra, güey. O sea, eso es una mamada, güey. Le llegaron refuerzos a Balam. Sí, es a lo que le digo. O sea, ¿por qué chingados piden apoyo cuando son dos vatos borrachos? Porque también nosotros pedimos ayuda. Ah, bueno, es que... Ellos también pidieron ayuda. Es que ya dieron al Vic y dijeron, no, vámonos. Ya, hay que pedir apoyo. Ya les dijimos. De hecho, les dijimos, somos Balam y Víctor... Tenemos un podcast, La Precopa, allá en Guadalajara. Y nos mandaron a la verga. Y no, y sí, ya nos dejaron salir. De hecho, creo que ese fue el punto culminante para que nos dejaran. Dijeron, no, joven, está bien que son turistas. La verdad, sí, son famosos. Adelante, sigan chambeándole. Es más, aquí les doy un churro de mota. Mi hijo escucha La Precopa y ya nos dejaron ir. Churro. Y pues con eso a mí me gustaría... Yo creo que ya podríamos cerrar ese tema. Pero esa misma noche... Les recordamos... Nuestras redes sociales es facebook.com de La Precopa Radio y en Twitter como arroba La Precopa. Ahí no me sale. Bueno, es que... y esa misma noche uno de nuestros compañeritos, no, quizás porque durmió ebrio, porque yo cuando duermo ebrio tengo pesadillas, eso. ¿No? ¿Siempre, Balam? Casi siempre. Yo duermo bien a gusto, güey, por no, eso te pregunto. A mí sí me... No sé, últimamente, hace como año y medio me empezó a pasar este malestar. Antes podía dormir ebrio y no me acordaba de nada. Pero ahora tengo pesadillas, es algo raro. Qué mal pedo. Bueno, el caso es que este chavo, a medianoche, estábamos durmiendo en unos sofacamas, dos y dos. Ay, qué zico. Y había otros dos cuartos para los demás chavos. ¿Tú dónde dormiste? En el sofacama. ¿Con quién? Con Diego. Ah, ya. No. Está bien, síguele. Con otra persona. No, el primer día con una amiga y el segundo día con un amigo. Balam tiene una suerte para dormir con mis amigas. Es un cabrón. Balam es un suertudo. Bueno, está bien, pero Balam no se pasa de lanza. Está bien, ¿y qué? Ah, no. Bueno, y entonces se levanta a medianoche este chico, el chico en cuestión, y empieza a golpear brutalmente al de lado, pero... Bueno, el compañero de al lado logró abrazarlo. Pero sí le pegó, güey. Se le tiró un putazo al menos. Le tiró un putazo. No lo conectó. Lo abrazó y le dijo, güey, despierta. Y yo en ese momento me desperté. Ah, pues a huevo. Porque me dijo, despierta, creí que era para mí. Y entonces, y grité, hey, qué pedo. Porque yo solo vi como una pelea, ¿no? Qué cabrón. Y el güey de al lado de mí también gritó, hey, qué pedo. Y salió Víctor modorrísimo, valiendo verga durísimo. ¿Qué pedo? No, pero es que nos despertamos todos porque empezaron a gritar. Pensamos que se había metido alguien entonces, al departamento. Los que estaban en los cuartos, mames, como no estaban viendo qué estaba pasando, todavía peor, ¿no? Porque la verdad es que yo sí estaba muy... O sea, se me hizo rarísimo, güey, aparte, ver una pelea. El bebé ni siquiera se dio cuenta. Sí, entonces, en otro cuarto. No se dieron cuenta. La moronga. Bueno. Luego les platicamos eso. ¿Qué pasó? Luego lo platicamos. Estaba jugando al vampiro, ¿no? Estaba jugando al vampiro. Para el que no entendió, pues qué tal. Ah, ok. Y bueno, entonces ya todos estábamos cagadísimos. Y el güey se levanta. Ya se despertó el vato que estaba tirando putazos y ¿cómo que agarró el pedo? Y dice, ay, perdón, estaba soñando con zombies. Pero imagínate. O sea, yo desde mi cuarto, estábamos en el cuarto 3. Estábamos jetoncísimos, güey. Y de repente empiezas a escuchar los putazos, güey. Sí, así güey, como a huevo. Y el movimiento y todo. Y yo así como que, no mames, así. Le dije, Fer, quédate aquí. Y así salgo. Así con... Pues, dile a mi mamá y a mi papá que los quiero. Pues, ¿qué arma tengo? Pues una almohada, chingue su madre. Me agarro almohadazo al puto ladrón, güey. Salgo todo modorro, abro la puerta. Y así, no sabía ni para qué lado abría, güey. Modorro y ebrio, ¿no, Vic? No. Modorro ebrio. Salgo y todos así agarran con el güey así de que, ay, ya, pues, perdón. Lo que ya había regresado, güey. Pero está cabroncísimo. Oigan, ¿ustedes se han levantado tirando putazos? Yo no. No, pero Diego Delgadillo sí. Es que la otra vez, güey, yo soñé que un búho me atacaba. Y luego me desperté y abrí los ojos. Y enfrente de mí, güey, neta, vi un búho, como un hombre búho. Así que, viéndome. Y le tiré un putazo, güey. O sea, le tiré un putazo de la nada, güey. Y de que dije, la neta dije, güey. Me sentí muy orgulloso. ¿Cómo iba a llegar un búho? Me sentí muy orgulloso porque dije, o sea, reaccioné exactamente. En cuanto me levanté, güey. O sea, que probablemente si alguien me quiere hacer algo y estoy dormido, en cuanto me despierte, lo mato, güey. Lo cual es algo muy malo porque qué tal si es una sorpresa. No me acuerdo que en qué película. Cuando despiertan a un vato, lo agarras así con un cuchillo de la cara. Ah, sí, güey. No me acuerdo si es en El Señor o en Harry Potter. Yo creo que es en El Señor de los Anillos, güey. Sí. De no que, pues, estás alerta, güey, todo el tiempo. Estás en trancos, guerra, ¿no? Ay, cálmense, sí, pinches sí, espías que duermen con un arma bajo su almohada. Oigan, y hablando de todo esto, lo que sí a mí me ha pasado... Hay una fase del sueño en la que todavía no es un sueño profundo, ni siquiera estás realmente dormido, que estás entrando a la primera fase del sueño, en la que estás muy consciente de todo lo que te pasa a tu alrededor, pero ya estás... Pero estás valiendo verga, más o menos. Prácticamente estás dormido. Y en esa fase, sí, yo sí he dado gritos de que digo... Que lo que estoy ya soñando, como que empieza un sueño. Ah, no mames. O sea, el sueño ya mental de que estás en sabe dónde. Y ahí sí he respondido preguntas, sí he gritado cosas, sí, ¡ey, güey! O así. Como, porque todavía en realidad no estás dormido. Eso del sueño es algo muy complejo y a mí me encanta dormir. Te pueden entrevistar ahí, Balam, y te sacas toda la sopa. A ver, sí, de hecho, ¿con quién andas, cabrón? Esa es la famosa hipnotización. Ajá. Que sí, que entras a un estado, a una fase del sueño en la que respondes preguntas y entras a tu subconsciente. Pues qué gusto. Oye, ya nada más como último dato, conocimos a un... ¿Qué era el gallito? El venado, güey, el gallito. ¿Quién es ese vato? Nos llevaron a una playa privada y el que cuidaba la playa... Era un viejito pacheco. Pero era un rancherito. Súper chistoso. Ajá. Pacheco. Pero era una mamada, y buena onda. Un pinche viejito drogadicto que estaba bien cagado. Nos empezó a contar historias así, pues como las que te cuentan los viejitos de pueblo. Cuando estábamos aparte, en TikTok. No, decía. A mí me encantó porque dice, sí, yo aquí mato tigres. Bueno, no tigres, no, de que pumas. Y leopardos. La chingada, ¿no? Todo lo que hay. Y luego, no, y aquí hay escorpiones. Y entonces ya nos íbamos a ir. Y nomás se oyen los riflazos. No mames. Y se oía que pegaban en el la cerro. En la montaña, güey. Es que sonaba bien perro. Porque todo y en la montaña. Sí, pero hacía un eco muy chingón, güey. Dijimos, al, para que no sea bluff lo que dijo. Sí, güey, empezó a tirar. Pero lo que estaba muy chido, nuestro amigo Delgadillo, el que ataca zombies en la noche, toca la guitarra chidillo. Y hicieron un dueto que a mí hubo 2-3 canciones que se me hizo bien chingón. Oigan, ¿y cómo lo conocieron esas personas? Pues unos amigos de Fer, ya lo conocían. Ah, son un amigo en común. Sí, güey, una pandilla de drogadictos, amigos. Unos amigos de Fer nos llevaron a la playa esa escondida, que en realidad, al parecer, era... Los dueños eran unos coreanos. Pero hasta donde yo sé, como la playa... Bueno, esa es mi teoría. Yo la inventé en estos días. Ajá. Como la playa es federal y en teoría no te pueden evitar el paso. Sí, es cierto. O sea, lo que hacen es que este señor cuida que está cerrado como propiedad privada. La entrada. Pero que en realidad no pueden impedirte entrar. Si tú llegaras a la playa por la playa, no habría pedo. Exacto. Sí, exacto. Pero si entras por el otro lado... Privada, pero no sé si exista una ley que diga que te deben dejar el acceso, que según yo sí, porque hay hoteles en Puerto Vallarta que no te dejan que están pasar. Cerrados y te dejan pasar porque tienen que dejarte pasar. Y hay unos que no. Pero ¿sabes qué, güey? Sea, a lo mejor por la orillita del terreno, pero tienen que dejar. Aquí aplica pasar. La de que con dinero baila el perro. Desgraciadamente es una realidad que se vive aquí y en todo el mundo. Y estos güeyes, ven, y si los extranjeros creo que hasta la fecha no pueden comprar terrenos en ya eso se aprobó con Peña Nieto. Sí. Ah, bueno. Pero esta playa está construida ahí desde hace décadas. Bueno, esa entrada que tienen, entonces no creo. Sí, se ve viejona. Pero, güey, ¿tú no viste? Ya que nos íbamos, el señor sacó unas medicinas. Y el amigo... El paracetamol. Uno de los amigos de Fer es médico. Y le empezó a ver las medicinas. No, si era paracetamol. Espérate. Y dijo, oiga, no mames, es que estas medicinas son medicinas controladas. Sí, sí, me dijo. Y el batillo así, no, pues es que a mí me la dieron para los dolores, es la edad. Pero bien drogadicto el señor, güey, son viejitos. Y no, y dolores. Allá adentro tengo morfina, Ah, no mames. Sí, güey, pero honestamente yo sí le creo que sí la necesite, porque cuando vive solo, se veía el señor que vivía solo unos 60 y tantos años. Sí, pero años, era bien drogadicto, como güey. Como la pinche panza toda madreada. Los kilos de marihuana que tenía no eran de gratis. Pero, de acuerdo conmigo. Pues sí, pero muy buena onda el señor. Sí, y pues esa playa, Vicky y yo, ahí grabamos otro videito en el que buceamos. Llevamos en kayak. GoPro, bendito sea Dios. Y la verdad nos quedó padrísimo. Pescados, corales. Oye, ¿el kayak lo rentaron o era del señor? Nos lo dio el señor. Ah, qué perro. De hecho, güey, primero agarramos uno que creíamos que era el que nos había prestado. Y salió, güey, no, ese no, es de los coreanos. Era el de su patrona. Oigan, pues síganle ustedes, por favor. Tengo Simón. Pues bueno, y yo aquí traigo, bueno, no sé si quieres tú empezar con tu tema, Tona. Yo traigo, pues yo nomás quisiera mencionar unas cosas chistosillas, más o menos. Es que en el fin de semana vi una película súper cagada que se llama Los Jefes, que es una película, no sé si la hayas visto tú, Balam. Es de los de Cártel de Santa, que ahí la hicieron. Me caga Cártel de Santa. Es el anuncio más largo que he visto de Cártel de Santa en mi vida. Porque en la película, güey, todo mundo escuchaba Cártel de Santa y todo mundo mamaba Cártel de Santa. Oigan, amigos, y la verga. Disculpen que los interrumpa, pero tenemos en la línea un jovenzuelo que nos quiere hacer un putillo un comentario. ¿O qué? Pues, ¿chinos? Yo creo que ustedes lo conocen. Ustedes ubican un chinito simpático, gordito. ¿Putito? Muy, sí, güey. Muy amable. Sí, lo ubico. Que se llama Ramaliel Ramalán Ramicín. Bueno, Rama nos tiene aquí la reseña de la película. Va a ser... No va a haber spoilers, ¿verdad, Rama? Sí, va a haber un spoiler padrísimo. Aparece su amigo Wolverine. Ay, güey, eso no es spoiler. Ya valió madre. Aparece Wolverine. Eso sale en el trailer. Bueno, Rama, pues... Pues dinos tu reseña de qué está la película rápidamente aquí. Ustedes dos cállense porque si no nos escucha y va a estar porque va a estar bajito. Bueno, pues rapidísimo, la película es en los 80, a diferencia de las anteriores que habían sido en la Guerra Fría, y pues muestra cómo el grupo de X-Men tiene que luchar contra un nuevo monstruo que quiere hacer el apocalipsis. Porque cuando estaban en Egipto, él surge en Egipto y pues lo entierran y, resurge por una secta satánica super mamalona. Y pues los X-Men tienen que luchar. La película está muy bien hecha. No tiene nada que ver con esta porquería que hizo el director hace un año de Los Cuatro Fantásticos. Y pues nada, vengan a verla, vayan a la 3D. Está muy chido todo. Y pues nada, vengan. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos ya bien el jueves, ya con todo el crew completo. Muchas gracias, Rama. Gracias por el enlace. Gracias. Besitos. Y una queja rapidísimo, porque quiero que chinguen a su madre, todos los hijos de su puta madre, que prenden el celular en el cine. Ah, sí. Neta, no, chinguen, no lo hagan. Si, no tienen, si tienen algo importante que hacer o no les gusta la película, salgan. Pero no prendan el celular en la película, por favor. Amén. Pues muchísimas gracias, Rama. Lo digo sobre todo a ti, Balam. Ay, cállate, güey. En mi vida solo en el celular. Bueno. Oigan, por cierto, otro spoiler ya nada más. Está, hay unos errores en la película, sale un Apple Watch. Qué está chido. Saludos, Rama. Y besos. Ese no es un spoiler, Rama, por cierto. Regresamos al estudio contigo, Joaquín. Oh. Ay, muchas gracias. Rama está en el cine. ¿Es verdad o es mito? Usted dígame en la encuesta. Mande su hashtag. La precopa miente. ¿Tengo puchita o no? ¿Se ubican eso? Sí, ahora sí, Tona, ¿qué nos estabas diciendo? Ah, güey, pues es que les estaba hablando de la película de Cártel de Santa. Oigan, de yo los quiero jefes. Hablarles de un meme que vi de Cártel de Santa. Güey, déjame hablar de... Ah, bueno, dilo. Ah, ¿es el del puro? No, sale la morra esta Marta Higareda, una de esas que salen todas las mexicanas. Y dice, uy, ahí viene tu novio el malote, el que escucha Cártel de Santa. Porque honestamente, yo no sé por qué las novias, las morras creen que es como súper malo. Y los morros también se sienten bien cholos. Yo no entiendo por qué. Pinche grupo, pues nomás dice groserías. Yo no entiendo. Que chinga a su madre, pendejos. Ay, yo no entiendo por qué idolatrar gente que pretende ser delincuente, rateros, cholos, pandilleros. Eso no es algo positivo. Güey, no, y además, si quieren ser eso, que sean. Y ya, no, que los metan al bote y así, ¿no? Que no sean. No tienen por qué estar cantando, que ¿por son. ¿Por qué quieres ser un delincuente o cantar cosas del? ¿Sabes lo que yo creo, güey? Tengo una teoría muy buena de eso. Y todo nació gracias al señor Don Commander. El Commander antes, güey, creo que nadie lo pelaba. Era un pendejo, güey, que sabíamos que hacía banda y pendejadas así, pero nadie lo pelaba. Hasta que quedó en el ¿cómo se dice? En la mente colectiva, no sé, que lo empezaron a mencionar como el pendejo que es sin primaria. Yo creo que ahorita tiene un putero de fans el Commander gracias a eso, güey, de que la gente dice, es que no es malo en realidad, es un vato bien verga, güey, porque es de rancho y su puta madre. Es un pinche narco, yo quiero ser narco. Ajá, güey, y ahorita ya es súper famoso por eso, ya gente tiene su tatuaje, o sea, tiene su nombre tatuado. Oye, Tona, pero ¿sabes qué? Yo tengo un comentario de esto. Y, por ejemplo, todo esto obviamente es influencia, yo creo que tiene mucho que ver. De los narcocultura. Pero yo creo que todo esto viene mucho de atrás, en cierta parte por los gringos y muchísimo rap que ellos tienen. Que desde siempre se ha sabido. Como el dinero es dinero, ¿no? No, como pero mucho, ya en versión mucho rap chida. De verdad que de guetos, cosas así que empezaban a escucharse allá. Después aquí también estaba, por ejemplo, Cártel de Santa, que tiene muchísimos años ya. Sí, tiene. Y yo creo que ya este tipo de cabrones como el Commander ya son como los nuevos en el negocio. Pues Molotov también era así como medio malote, pero con más fondo. No, pero Molotov nunca promueve la delincuencia, güey. La marihuana. No, la violencia sí, pero son misóginos. Las drogas también, digo. Son misóginos, pero. Pero no, la misoginia no importa, güey. Es como el que hace. Sí importa, sí importa. Soy un pinche ladrón y cholo pandillero y te vamos a matar. Esos son pendejadas. Esos güeyes, aparte de ser delincuentes, son misóginos y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Algo que sí me llama la atención y no entiendo bien. Bueno, sí entiendo. A las mujeres les gusta mucho que les hablen así, que es mi perra, mi puta, mi gata. Pero si tú se lo dices a una morra, a ver cómo te va. Es hijo. Que depende de la morra, o mi quieren bala. Sentir que andan con exacto, un, pero quieren sí, sentir que andan pero con a la un vez cholo. Sí, las morras por dentro sí son bien es puerquillas. Es que los chicos malos, güey, no y sé por qué llaman la atención. Y les atrae mucho ese pedo. Sinceramente no sé por qué los chicos malos les llaman la atención a las chavas. Tiene que ver con ser macho alfa. Es algo que me ha costado güey, un poco. Es el machismo alfa y el hecho de que quieran a alguien que en teoría que las te proteja, protege, entre comillas, güey. Oye, Tona, pero bueno, pues ya, que no sigas te proteja hablando. Y te golpee. Pues que esa película está muy cagada, güey. Si la ves como una película seria, pues la verdad te vas a decepcionar mucho. Pero si la ves como una película que es un anuncio de una hora sobre Cártel de Santa, güey, te vas a divertir mucho como yo. ¿La película que hicieron? La de los jefes, se llama. Está muy cagada, güey. De hecho, es una lo chido de esa película es que está hecha en Monterrey. De hecho, un tiempo estuve ahí en ese grupito de los cineastas de Monterrey y salió una actriz que yo conozco, pero bueno, que ubico. Pero a lo que voy es que es algo muy local, güey. Bueno, que me la di una vez, pues. No, es algo muy local. Saludos, y que está en Netflix. Se me hizo muy chido eso, güey. Vale. Es como que se ve bien chafa, güey, la neta. Hay cosas bien ridículas, bien pendejas. Y lo chistoso es escuchar cómo hablan, güey. Su acento norteñote acá, güey. Como el mío, más o menos. A mí me gusta. También como la anécdota de cuando Tona se pone borracho. Que se hace un macho alfa. Es que yo soy un macho alfa, güey, secreto. Pero ya para cuando tomo, sale mi macho alfa verdadero. Hola, huerquillas. Hoy ya valieron verga. Se van a venir conmigo. A trapear, hijas de la chingada. Pues bueno. Y así es, güey. Eso es todo. ¿Algo más? No, del cartel, amigos, de Santa. Es todo. Está chistosillo. Les vengo a platicar, me caga el cartel. Yo les vengo a platicar también algo de relacionado al cine. Y es de algo que a todos aquí nos gusta como buenos geeks que somos. Star Wars. Bueno. Esta nota habla de que un experto en finanzas calcula el costo que tuvo la destrucción de la Estrella de la Muerte. De las dos estrellas de la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, para empezar, este señor es un experto en finanzas, como ya lo dije. Como Tubik, más o menos. Ándale, pero no tan chingón. Y pues calcula muchas cosas. Por ejemplo, cuánto tenían que recaudar en impuestos de todos sus, el imperio, cuánto tenían que recaudar de impuestos para poder financiar esto. Después se basó en el costo, lo que costó construir el buque de guerra de Estados Unidos, que se llama el pinche, ¿cómo se llama? El USS Gerald Ford. Que es un pinche portaaviones bien mamón. Es el más grande y moderno del mundo. Y bueno, según las estimaciones de este cabrón, costó la primera Estrella de la Muerte $193 trillones. Esto es un 193. No tiene sentido tanto el número, güey. 12, 15, 18 ceros atrás. 18 pinches ceros atrás costó la primera Estrella de la Muerte. Me cuesta imaginar mil millones, güey. Ahora imagínate el trillón que viene siendo. 193 putazo, trillones, wey, de dólares. Verga, trillones, ¿no? A mí se me hace que es mucho. Es más del dinero que tenía en el mundo, casi, ¿no? Yo creo, güey. Yo creo que sí, güey, pero pues aquí está, es el Imperio Galáctico. Claro, son muchos, claro, mundos, entonces. Sí, tienen mucha feria. Entonces, o sea, estos putos rebeldes, de verdad, les valió verga. No, güey, no eran rebeldes. Ah, ¿destruirla? Sí, destruirla. Ah, sí, o sea, güey. Pero es obvio que te valga madres porque, no mames, te van a matar, güey. Van a valer verga tu planeta. Pero ¿y tus impuestos qué? La Estrella de la Muerte no la tiene ni Obama, güey. Y entonces no la tendrá, güey. No les alcanza. Oigan, hablando de los memes de Obama y el peje, hoy vi que una foto en la que sale Peña Nieto como brincando, entonces sí. No toca el suelo, no, con sus pies. Y dice: el poder volar no lo tiene ni Obama en 2018. Lo vamos a vender. No, sí, es eso. Sí, sí, sí. Que no puede haber presidente volador. Volador. Sí, es lo que dice. Gente volador con gente pobre. No, dice con gente que no vuela. No, dice, no, con, dice pobre. Dice con pueblo pobre. Dice. Sí, pueblo pobre. Me cagaron ahí. Pero bueno. No, no obstante de que destruyeron su primera Estrella de la Muerte de 193 trillones de dólares. Yo no sé cómo. Oye, pero el cálculo es como... Obviamente la Estrella de la Muerte es pantalla verde y no es cara, ¿no? Sí, obviamente. Ah, pues, sí, no creo que se haya gastado George Lucas esa cantidad. No, ¿verdad? Pero es que hoy en la actualidad sí se gastan millonadas, sí, en las películas. Sí, pero no 193 trillones de dólares. Creo que era más cara en proporción con la inflación. No, el trabajo que llevaba, güey. O sea, antes tenías que hacerla era una gente, maquetita, güey, bien hecha. Ahorita pero era gente que lo en hacía la computadora. Por amor al arte, güey, no gastando estratosféricas cantidades. Ahora, solo en las explosiones y eso... Se gastan dinero a lo estúpido. Porque, de hecho, hoy vi cómo hicieron el Civil War. Mis respetos. Pero qué gastadera de dinero, señores. Sí. Pero es lo que dijo qué Tona. Perra quedó la película. Gracias. Es lo que dije, es lo que dijo Tona. Gracias, bueno. Roland. Continúa. Entonces, bueno. Bueno, nosotros, lo quería recalcar, güey, porque me pareció muy interesante. Los amigos del... Chinga tu madre. Oigan, y también le iba a decir a Fernanda Pardo que me dice que me dolió más a mí que tenga que ella creyera que tienes otra que a ti mismo. Y yo creo que y sí la verdad cierto. Es que no, güey. A lo que yo voy es que los hombres nos entendemos porque sabemos que son unas celosas sin ningún chiste. Entonces, niñas, no sean celosas. No sean celosas. Bájenle de huevos. Sí, no se mamen. Bueno, gracias por este paréntesis, Bala. Entonces, nuestros amiguitos precoperos del Imperio Galáctico decidieron hacer una segunda Estrella de la Muerte. Todos se acuerdan, ¿no? En secreto, secretísimo. Sí, yo no sé cómo chingados, o sea, qué tenían trabajando ahí. Máquinas. Bueno, no importa. Entonces, esta segunda Estrella de la Muerte le pusieron aire acondicionado, yo creo, tapetitos con alfombra, super trucutru, pantallas táctiles. No, además medía el tamaño de la luna, hijo. Entonces, esta Estrella de la Muerte salió un poquito más cara, güey, porque aparte tenía dirección hidráulica. Ay, esta no costó mames. 419 trillones de dólares, que son poco más de 20 millones. Pero algo que está cagado es trillones. Que ese dinero sí existe, ¿no? O sea, sí podrían hacer una Estrella de la Muerte. Creo que no, Bala, no mames. Sí, sí existe, güey. Porque si son trillones americanos, sí se los gastan, creo que hasta en la guerra nada más, güey. Güey, 419 Manchur. Trillones Ay, de dólares. No, güey, de hecho sí hay ese dinero, Vic. Sí, los trillions sí los sí, usa güey, Obama. Sí, o sea, pero en el presupuesto hay trillions. No, güey, no. Sí, sí hay. No, no, no. Usan billones. No tienen Fíjate trillones Estados Unidos. A lo mejor tiene son, un güey. Trillón, Fíjate güey. Fíjate los pinches ceros. No, de hecho, Vic, ahora que me acuerdo, güey, es que le estaba escuchando sobre las algo de, que pasó en la crisis financiera del 2008. Y sí, ahora que recuerdo, era decían trillions. Que los bancos, güey. Su ganancia de los bancos por haber hecho unas vender sus pinches bonos basura. Sus bonos basura, exactamente. Sus ganancias son de trillones porque llevaban años, güey, haciéndolo. Ajá. Pues igual, no sé, bueno, pero años, no creo sí, que trillones. Los gringos tengan... Digo, igual si se juntan los principales bancos de Estados Unidos, igual se construyen su Estrella de la Muerte, güey. A lo mejor sí. Sí, así sí. De lujo. Sí, pero bueno. Ese es el plan al final de... Entonces, lo que estaba... Lo que también... Y hacer la estrella. Lo que también calculó este señor, güey, es que esta Estrella de la Muerte, que era, para los que no sepan, güey, era un arma de destrucción masiva, que esto endeudó muchísimo al imperio, y para cuando les destruyeron la primera Estrella de la Muerte, deberían de haber estado endeudadísimos, y todo el puto imperio debería de haber estado en puta crisis económica, güey, en recesión. A lo mejor sí estaba. Yo creo que sí, güey. Pero, güey, aún así hicieron una segunda Estrella de la Muerte. ¿Te das cuenta sí, que el emperador es muy persuasivo para poder hacer una segunda tan rápido, güey? Y si no, Yoda. Es que oigan, el dinero es dinero, güey, la verdad. O sea. De hecho, nos dice Alex Galleta que ese cabrón podría calcular cualquier cosa excepto las ganas que tiene Alex de estar con ella. ¿Quién es Alex? Güey, Alex Galleta. Alex Galleta, güey, está enamorado de una chica... Y él tiene muchas ganas de estar con no, ella. No, pues wow. Y voy a darle con Toño. Bueno, y yo les quiero platicar. Ya, oh, ¿ya acabaste, Víctor? Sí, ya, pues esto es todo en la Estrella de la Muerte. Pues bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de... también de cine, porque ya saben que aquí nos encanta. Sí, aquí puro pinche cine, la verdad. De hecho, hasta Rama nos llamó para hablar. Como ya eliminaron a las Chivas, ya hablamos de puro cine. Oigan, yo ¿saben, pensé cuándo, que no las ¿saben quién es Jim Parsons? Sí. ¿Quién? Yo no, güey. Sheldon, ah, señores. Sí, Sheldon sí, Cooper sí. De Big Bang Theory. ¿Saben cuántos años? Bueno, yo voy a hablar de la gente que aparenta menor edad de la Uy, que tiene. Eso es muy ¿Saben buen qué tema. Edad tiene no, no, este sí, sí. chico Sheldon ¿Tiene como Cooper? ¿Tiene 40 o qué? Okay. ¿Tú cuánto les... ¿Pero le calculan los 40? Yo digo que no, 40. No, lo que le calculo... Se ve más joven. Se ve de unos 20 y tantos. Lo que le calculo... Ah, se ve 36. No, 30 no, más joven. 30 y 35. Entre 30 y 35 pues se ve. El chico Sheldon Cooper, Jim Parsons, tiene 42 años de edad. Bien. Ahora, ubican a Gwen Stefani, una güera rubia Ay, que me encanta, ¿no? Pero esa sí ya, sí. Se, ya está. Está guapísima, ¿no? Esa mujer, es guapísima. Ella ya está viejo. Sí, pues ya está como cuarentona, ¿no? Unos 45. 50 y tantos. Tonatiuh le atinó al número. 45 años tiene esta mujer. Oye. Y, honestamente, qué mujer. Pero seguramente se ve como de unos pinches 30, igual, güey. Sí. Luego, otra que ya. Spider-Man, el nuevo Spider-Man y Emma Mamacita Stone. No, perdón. Andrew Lisa Garfield. Tomei. Ah. Andrew Garfield y Emma Stone también. Emma Stone, uy, Emma Stone es muy grande. Linda. No, Emma Stone es joven, güey. Pero sí. No se ve de los que aparenta, güey. Güey, se supone que tienen como 10 y tantos. ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Ah, pero yo no se la compro. En Hollywood, güey, sí, fíjate, grande. Para sí, empezar a ser notado así, los actores que ahorita están de moda, sí, ya son actores chichis. Bien viejos, güey, ¿no? Pues, ajá, para que a los 20, antes de los 25 seas famoso, tienes que haber empezado en Disney como Miley Cyrus. Exacto. Ryan Reynolds, güey, por ejemplo, ese güey ya está como cuarentón, güey. ¿Sí? Y el vato, pues se ve muy joven. Interpretan papeles muy jóvenes. Exacto, güey. Yo sería bueno en eso, yo también. ¿Cuántos años me calculan, la verdad? 28. No, pues ahora que tienes pues, barba, 20, 40, 22. Pero si me rasuro, wey, parezco 20. De 17. No, de hecho, se te ve muy bien la barba. Legalígena. Y eso me hace recordar a nuestro patrocinador, Minoxidil Guadalajara. Si quieren barba o cabello, compren en Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com. Y nuestro otro patrocinio, Kyle GDL. Ahí pueden encontrar reseñas de cine como las que estamos, bueno, las que dio la Rama. Que recibimos y más ahorita. Pero bueno, ¿qué más, Bala? Y nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio y Twitter como @laprecopa. Muy bien. Y bueno, ¿quién más? Esta chica ya todos sabemos que está rucona y que está bien guapa. Pero, pues, nomás a ver si le atinan exacto. ¿Quién? ¿Quién? Jennifer Aniston. Pero es esta. Ah, ella atina hasta 50. ¿No? No, sí, está 50. Ah, pues entonces le calcularon de más. No se ve tan bien la cabrona. 46 tiene. ¿Neta? Bueno, ya 46. Casi llega a los 50. Es una señora muy guapa. Está muy bien, güey. Sí, está muy luego, bien. Esta chava, la neta, ni sé quién sea. Se llama Allison Hannigan. Pero está guapísima. Sepa la hermosísima. ¿Dónde sale, güey? No, a ver, ahorita les digo. Es que sí sale en películas. ¿Y para qué chingas la sacas a colación, menso? No, ya ven. Bueno, bríncatela, güey. Bueno, ajá. No, porque a lo mejor si les digo quién es, sí les va a gustar. No. Es la pelirroja de... Que sale en... ¿En dónde? Ayuda. Ah, en la de Wedding Crashers. Ah, no lo ubico. Es Lily, pendejo. Lily de How I Met Your Mother. Ah, es Lily de How I Met Your Mother. Pues esta, miren, esta chava. Oh, la de American Pie, Balam. Exacto. No mames, güey. La verdad es que nunca vi American Pie. Me vale madre American Pie. Bueno, Lily de How I Met Your Mother. Lily. ¿Cuántos años creen que tiene? Pues yo creo que unos 40 y tantos. No, yo creo que tiene como unos, pues, tiene 41, 32. Pero así arregladita, la verdad, sí le calcularía menos de 30, Sí, porque aparte sí, en la serie todos tienen 30, como 25, güey. Digo, perdón, 30, 32, 31. Está cabrón. La siguiente, bueno, es el chico Frodo Baggins. El Elijah Wood. Ese güey es como Tubik, se ve bien morro. Ah, y que eres un pinche hobbit. No, ahorita yo creo que debe tener unos 30 y tantos, ¿no? Tiene 34 años y la verdad... Aunque sigue siendo joven. Ah, ese güey puede, o sea, serlo puede interpretar a un 18 de adolescente, güey. Fácil. Sí. Bueno, de adolescentes no, se vería muy creepy, güey. Porque ya sabes que está bien ruco, pero. Aparte, en la del Señor de los Anillos, como que les editan la cara para que se les vea bien brillosito. Más niñito. ¿No? Sí, toda la iluminación está, y el color está editado. Sus ojitos azules, bien wow. Bueno, digo, sí. Acá, esta sí ya es una MILF que la verdad está increíble. Se llama. Bueno, no les voy a decir el nombre. Lisa Tomei. Bueno, mejor sí les voy a decir el nombre. ¿Cuántos años creen que tenga Salma Hayek? Ah, güey, ya como 52, ¿no? Por ahí. Sí, no, tiene 48 años, pero es una mujer guapísima. Uy, güey. Bueno, la verdad, mis respetos. Está muy rica. De hecho, anda con un político y francés. Es un empresario, güey, francés. Un empresario. Está casada con él, güey. Y, la verdad, pues yo también me casaba con él. Significa que si tienen un putazo de feria y son vatos, pueden estar con una chica que se va a enamorar de ustedes. Acabas de descubrir el hilo negro, güey. Así soy de verga, güey. A ver, el presidente de México y el pendejo este, el gobernador que es de Chiapas, andan con actrices aburridas. Entonces, pues está cabrón, güey. Cualquiera puede tener a Salma Hayek. Pues sí. ¿Quién más? Aunque Peña Nieto no es feo. El de Chiapas es güero, pero sí está feo. Parece mujer ese, güey. Luego sigue el señor Matrix. Ese güey también se ve joven, pero hace como 30 años que actúa. Por ejemplo, Keanu Reeves puede hacer papeles sin pedos de entre 28 a 35 años, güey, y te la crees. Pedos. ¿Y cuántos años creen que tenga? Pues como unos 46 o algo. Tiene 50 años verga, güey. Tiene la edad de mis papás. Sí, está cabrón, güey. Está muy cabrón. Va a salir una película de ese güey este año. Se ve muy chida esa acción. ¿Cuál, güey? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, y la que sigue es de la que hablamos seguidísimo y que honestamente... Scarlett Johansson. No, es otra. Que me dio mucha esperanza para en mi futura vida poder ligármela. Porque viendo que Madonna anda con vatos 30 años más joven que él. Rachel McAdams, ¿cuántos años creen que tenga? Puta, es que ya está grande ella, ¿no? No, es tan grande. Yo me la imaginaba más. ¿Unos que 40? Tiene 36 años. Me lleva nada más... Ay, pues esto está grande, güey. 11 años. Me la puedo ligar. Señores, yo me voy a ligar a Rachel McAdams. No, yo... Quiero ver eso. Es muy hermosa. Yo, Balam. Quiero ver eso, yo. Luego, Sofía Vergara, no sé si la ubican. Es la de... Ay, ¿quién no, güey? Qué mujer, ¿no? Todo el mundo ubica a Sofía Vergara. Es la que sale, para los que no sepan, en Modern Family. La mamá colombiana que habla así, mijito. Y que, uy. Nunca he oído que habla así, güey. Pues, ¿cuántos años le calculan? Ella creo que tiene 40, ¿no? Nah, pues 38, unos 42. Por 43 ahí. Años. Y la verdad es que, a lo mejor, para su edad, es la más guapa que he visto. Sí, güey. No, güey, está muy bien. Guapísima. ¿Sabes que andaba con Luis Miguel? Y eso me da eso? Un pequeño tip. Las colombianas, entre más crecen, más buenas se ponen. Y hablando de colombianas, Shakira, ¿cuántos años creen que ya tiene? No, pues, Pues unos 30. No, güey, pues unos 40 también. 38 años y la verdad sigue manteniéndose muy linda. ¿Ya tiene uno o dos hijos? Dos hijos, ¿verdad? Tiene uno y uno en camino. Dos pequeños piques. Piquecitos. Pues bueno, y... Pues les diría que traigo más, pero la verdad es que ya se nos atoró el internet. Y ahí tenía yo anotados mis datitos. Entonces, ¿qué les parece si en estos últimos 5 minutos pues pasamos a la queja nos del quejamos, día. Señores? Sí, ¿de pues qué te vas a quejar, Vic? Yo quiero retomar ahorita lo que estábamos hablando sobre esto de los cholos y todo lo que afectan a una población. ¿Dijiste cholos? Sí, de lo que estabas hablando ahorita. Ah, de los cholos, no de los choloscuincles. Pensé que estás hablando de los perros, güey. Dije, ¿pero por qué? Ya, continuamos, ¿por qué, perdón. Tona? ¿Por qué? No sé, perdón. Bueno, esto de los pinches, toda la delincuencia que generan este tipo de pandillas en una ciudad es muy cabrona porque... Uno podría decir, ay, pues sí, nomás es el pendejo que está rayando paredes, que de por sí eso se me hace la cosa más vulgar y corriente del mundo. Y lo comparo con los perros orinando en las calles. Yo tenía unos compañeros en la preparatoria que se creían cholos de estos que por escuchar Cártel de Santa. Los chacas. Y sí, venían de barrios bajos en los que, por alguna extraña razón, esta pinche gente con mierda en la cabeza le parece buena idea rayar las paredes de la ciudad para marcar su territorio. No mames, perdóname, pero eso es una conducta de perros, de estar orinando postes y árboles para dejar su huella. Para mí, esta gente que tiene estas costumbres no vale más que un perro porque... Oye, Vic, están haciendo costumbres propias. Una pregunta, propias. Vic, ¿y la gente que hace así como obras de arte y eso tampoco? Tú lo acabas de decir, no, Tona. No, te pregunto nomás. Eso no es vandalismo. Eso pero no lo hacen en el espacio público. Dices lo haces, no, eso es, eso y son, lo vendes. Son artistas que utilizan... el graffiti como medio de expresión. No, digo, si en una calle, güey. En espacios dedicados a eso. Pero muchas veces piden permiso. Igual, si lo hacen sin permiso, pero es artista. Sí, no sé, pero es que ahí sí hay una doble moral. Sí hay una doble moral. Vala, en todo caso... Tona tiene un punto. En todo caso sería arte, güey. Y una vez me dijeron... Nos dijo, no me acuerdo qué escrito en la fil. Si te robas un libro, no debería ser un delito. Porque no estás delinquiendo. Estás apropiándote... de la sabiduría, güey. Ay, qué lindo. Entonces lo podría aplicar más o menos a esto en la medida de lo posible. Pero no estoy hablando de eso, Tona. Estoy hablando de todos esos pinches pandilleros. Las rayas tal cual, así de... ¿Sí? No, y además, ¿sabes qué? Marcan casas. No, aguanten. Fucky. Es un código, va un mensaje. Marcan las casas que están abandonadas, marcan las casas en las que solo vive una señora viejita, etcétera, para cometer actos vandálicos. Eso ya está muy sofisticado, Balón. No, es verdad. O sea, a lo mejor lo hacen, pero no todos. No todos. La mayoría que son marcas así chiquitas son eso. Pero y eso está súper mal. La policía sabe esos códigos. No todos. Los que conocía que hacían eso no eran cabrones que querían robar casas. Es más, muchos eran gente de nuestra clase social que no eran gente sin educación ni nada. Al contrario, era gente media baja. Era gente educada, o sea, que iba a la escuela y la chingada. Les y que se querían, escuela, que se querían sentir cholos, güey. De Cártel de Santa. O sea, era como que su pinche hit. Decía, es que yo soy de una pandilla, de un barrio bajo. Como que si los pendejos hubieran vivido en un barrio de negros, en donde hubieran tenido que ganar la vida a punta de golpes, de balazos y de matar gente, güey. No mamen. Yo les digo un verdadero chinguen a su madre. Chinguen a su madre. A toda esa escoria de la sociedad que se dedican a vandalizar la ciudad, a robar, a estar acosando gente, rayar las paredes. Porque no sé si se han fijado, pero todos los pinches puentes de la ciudad están rayados. ¿Por qué? Sí. Porque a los pinches cholos les parece una buena idea. ¿Sabes? Vamos a mí a rayar. Otra, Vic, me ve, ráyate más... la cola, pinche cholo de mierda, ojalá. Y si yo fuera un puto dictador, de verdad, haré una pinche ley para que a todos esos pendejitos que los ven haciendo sus mamadas de vandalismo, de pandillerismo y de cholismo, que los pinches fusilaran. Que los cuelguen de los huevos, güey. Así es. Neta, chinguen a su madre. A huevo. Pinches lacras de la sociedad. Oye, Vic. Vergan. Oigan, y otra, también... Yo nomás quiero abrir un paréntesis así rapidísimo. Es de la basura, güey. Sobre algo muy rápido. Muy que bien. La gente que tira basura, güey, no solo sí, son cholos. Sí, son los nacos. Eso sí, es toda la gente cochina, güey, que tira basura. Yo les quiero decir algo que me llamó la atención. A su madre. ¿Qué vas a decir? Me llamó la atención ahí en la playa. Vic les dijo a todos los que estaban jugando tabaco que guardaran sus colillas. Yo también siempre hago eso. Y se me hace de muy mal gusto que la gente que fuma, que está en todo su derecho a fumar, que les vale verga tirar, ajá, sus colillas donde sí, quieran. Neta, chinguen a su madre. Porque no tenemos por qué estar aguantando. Y una playa que es súper bonita. O y un es jardín. Contaminación. La neta, hasta en los jardines, en una fiesta que te invitó un compa, ¿por qué tiras las colillas ahí? Además de fumador, eres inconsciente de social. Es una mierda. Les vale verga, neta, también ustedes, o sea, chinguen a su está madre. Bien. Ajá, chinguen a su madre. Fumen lo que quieran, pero guárdense sus colillas o busquen un bote de basura. Y también yo quería hacer un paréntesis, que sí hay gente que sí es chola por... y Vandala por su economía, de que tuvieron una vida de la chingada y encontrar una familia o algo así. Jamás. Pero todos los cholos wannabe que escuchan Cartel de Santa, pero que, jamás que nada más se justifica. No, pues no. Por peor vida que hayas tenido, güey, tener que estar robando es y delinquiendo para, según tú, sí, sobrevivir. Wey. Eso es una mamada que se inventan ellos para justificarse. Me trató mal la vida, te voy a matar. Pues no mames, güey. Pues vete a la verga. Ponte a trabajar. Yo conozco mucha gente que ha salido de barrios muy bajos y que neta los cabrones se ponen las pilas y se ponen a trabajar. Y si quieres, no van a ser el puto CEO de Apple, güey, pero van a ser ciudadanos de bien. Y en vez de estar jodiéndose a su pinche ciudad y alejando el turismo, alejando todo lo bueno que puede entrar a la ciudad, no, con sus pendejadas alejan a toda la gente. Y un ejemplo de eso muy diferente es Michoacán, que nadie quiere ir porque hay putos narcos, güey. Y un estado en el que mucha parte de su economía depende del turismo, nadie vaya porque los pendejos narcos se están jodiendo su propia gente. Ahuyentan a la gente de muchas formas. Felicidades, imbéciles. Váyanse a la verga. Chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Nos vemos, preocuperos. Hasta luego, preocuperos. Bye, bye. Y a la verga con todos.